Dejamos a Creedence con este río verde. ¿Qué tendrá el río que viene verde? Y nos vamos al móvil dulce, dale. Móvil dulce, la 106. El móvil dulce de la 106 con las super facturas de Super CLC. ¿A dónde estará? Y no se estabiliza la presión que sigue subiendo, ¿eh? 1022, ¿hasta dónde llegará? Buen día, ¿con quién hablo? Hola, Carlos, Daniel es mi nombre. ¿Cómo va, Daniel? ¿Todo bien? Todo bien, y ahora mejor que llegaron las facturas. Qué lindo, me encanta escuchar eso. Bueno, Daniel, contanos dónde está el móvil dulce. Perfecto, estamos sobre Pesquera e Irigoyen. Sí. DM Motors se llama el negocio, y bueno, tenemos motocicletas de su multimarca. Ajá, bueno, reiterame, ¿estás en Pereira, me dijiste? Sí, Avenida Pereira, esquina Hipólito Yrigoyen, justito en la esquina. Pereira e Yrigoyen, ¿es nuevo ese local o yo...? Lo inauguramos el sábado y abrimos oficialmente el lunes, así que estamos hace poquito. Ah, buenísimo, y contame, ¿motos de qué marcas? El multimarca, la que quieras, Gilera, Fanela, mirá, tenemos de todo un poco. Bueno, Gilera ha vuelto entonces al mercado, porque hace décadas era entre Fanela y Gilera se disputaban el mercado en la década del 80, era tremendo. Exactamente, sí, ahora han vuelto y han avanzado muchísimo, porque por ahí en este momento hay mucha más demanda que antes. Las primeras marcas por ahí no se venden tanto. Ah, claro, por los precios, ¿será, no? Claro, tenés una diferencia más o menos casi la mitad en una misma cilindrada, así llamado. Mirá vos. Daniel, ¿y hay alguna posibilidad de que la gente lo compre con algún plan a esto? Sí, nosotros tenemos financiación solo con DNI. Ajá. Tenemos hasta 30 cuotas, después el cliente dice cuánto quiere pagar, cuántas cuotas, se arma un plancito, no hay problema. Ah, mira vos, 30 cuotas, importantísimo, son sí, casi 2 años y medio, 30 cuotas. Exactamente. No, casi no, son 2 años y medio. Tal cual. Son 2 años y medio. Bueno, y contame, ¿cómo les ha ido en estos días? Mira, la respuesta de la gente, gracias a Dios, muy, muy buena, muy buena. Bueno. Han venido bastante gente, de hecho, vecinos, a felicitarnos, a darnos un empujón. Muy, muy, muy contento con la respuesta. Buenísimo. Bueno, y además de la moto, ¿que los repuestos, casco, todo eso o no? Repuestos, tenemos lo que es accesorios, cascos, tenemos algo de indumentaria, camperitas, buzos. Genial. Bueno, contame con quién vas a compartir las super facturas de Super CLC. Y bueno, acá la vamos a compartir con el movilizador principal, que ya tomamos unos mates. Sí. Y después, bueno, con los clientes que se acercan y algún que otro vecino le vamos a convidar también. Buenísimo. Yo quiero aprovechar que está el móvil ahí, que enfrente está mi dentista, la doctora Pugel, la doctora Pugel, bien digo, sí, ahí sobre Pereira. Sobre Pereira. Sobre, ahí de la esquina la ves. ¿Viste esos edificios que hay con unos departamentos? Ahí está atendiendo en este momento Adriana Pugel. Ah, está bien. Mira, bueno, no sé si no se va a asomar a la ventana y va a saludar también. Acá estamos mirando, pero ahí no, le mando saludos. Sí, yo, viste, me tengo que cuidarle el comedor, así que trato de evitar los dulces, pero un par de superfacturas de Super CLC le encaro. ¿Qué querés que te diga? Buenísimo. Me pueden. ¿A quién le querés mandar saludos, Daniel? Bueno, a todos los clientes, a la familia, obviamente, que, bueno, nos hacen el aguante, a todos los amigos, y bueno, a todos los vecinos también. Genial, ahí está, mandado. Mucha, pero muchas, mirá, acá contestó Adriana, un beso enorme, está escuchando la radio, ¿viste? Le vas a convidar una factura, pero debe estar ocupada, debe estar arreglando algún comedor. No va a retar. Bueno, un beso grande para Adriana, que está escuchando. Gracias por atendernos, buen fin de... Bueno, igualmente, y gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo, chau, chau. Ahí estábamos con Daniel en Pereira e Yrigoyen, motos multimarca. Encima el local está buenísimo, tenés que ir a conocerlo, porque lo ha estrenado, Daniel, es nuevito ese local.

Dale optimismo a tu vida. 0800-444-2850. www.sancorseguros.com. En Saladillo, Rivadavia 3325. Teléfono 430-839. ¿Cómo están tus frenos? Taller de frenos Frocham. Autos, camionetas, utilitarios. Todas las marcas y modelos. Trabajos en el día. Repuestos homologados por fábrica en vehículos de última generación. Más de 30 años al servicio del freno en Saladillo y la zona. Frenos Frocham. De Jorge Marinacci. Avenida Frocham y Almafuerte. Sestel 02344-433-740. Frenosfrocham@gmail.com. Presenta Matafuegos Unimat. 106. Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados. Esta canción es para ti. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo creer, ya no puedo creer. Nene, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Sé que en el amor cuando es real, se vuelve, vuelve. Pero cómo olvidar tu piel, y cómo olvidarte mujer. Así, así como te gusta, baby. Bueno, ¿cómo saber de qué sos en el horóscopo chino? Lo googleas, pones el año. Yo no lo voy a buscar porque no tengo tiempo para todos los oyentes, pero es fácil. Googleas de qué signo soy en el horóscopo chino, nací en tal año y te lo dice Google. Mira qué fácil. Buen día, Carlos, léeme el tigre del horóscopo chino. Bueno, ya tengo rata, cabra y tigre. Ok. Quiero descanso, dice Cristinita. Cristinita, tenías que poner Cristinita, bueno. Cristinita del Saladillo, también está Edu. Está otra María, una Marisa que dice, gracias por escribir con mayúscula, Marisa. Buen fin de a todos, si quiere participar de Galway. Está María Cristina también, que quiere descanso. Y buen día, Carlos, fantástica la música de hoy, pum para arriba. Gracias por la música, dice Mirta de Alvear. Gracias a vos por participar. Nos quedamos con... ¿Te acuerdas de Bud Spencer? Y de los western italianos. Un párrafo tremendo, después vamos a compartir. Barrabás. road, on the road again. Ya que estamos en los 80, seguimos con los 80. A ver si te acordás de esto. Sí, ¿no? A ver si te acordás. Esto es bien de los 80. Con Y empieza el nombre. ¿Te acordás? A ver si te acordás de esto. Tenemos más musiquita, de esa época. Tremendo. Qué lindo. Música de... música ochentera, claro. Estamos... a ver qué viene. Uy, qué lindo. A ver este si te lo acordás. A ver este seguro que te lo vas a acordar, a ver. Sí, ¿no? Na, na, na, na. Qué lindo. Cool and the Gang, claro. Celebration. Esto es bien de los 70 también, Tenemos más. Celebration. Good times. Come on. Celebrando buenos tiempos junto a vos aquí en la 106. Es una fiesta. La celebración. La celebración del año, dale. Thank you. Vamos a ir repasando un toquecito rápido, ¿eh? A ver, dale. Rapidito. Vayan pasando. Rapidito vayan pasando, dale. Un toquecito porque nos tenemos que ir a la pausa. Son las 10:30. Acordate de mandar los mensajitos para participar de los sorteos. Donna Summer en la 106. ¡Upa! ¡Meta! Seguimos otra rafaguita más recordando cosas. Dale, a ver. Tenemos un poquito de olor a naftalina hoy, pero así nos gusta, dale. Las BGs en la 106 con este Stayin' Alive. Tenés gomina, ¿no? La época de la gomina, esto. Exactamente. Y después de la fama de estos muchachos, empezó a gestarse la fama de lo que fue luego, mucho más adelante, la reina del pop. De esta muchacha jovencita en aquella época, una jovencita descarada, que hacía lo que tenía que hacer, cualquier cosa hacía con los productores con tal que le dieran bolilla y le publicaran el disco. Cosas inconfesables. ¿Te acordás, no? De Verónica Luis Chicone se llamaba. Se llama en realidad Verónica Luis Ciccone, Madonna. Con este Chica Material, y en los 80 también había tres productores, Stock, Aitken and Waterman, que dijeron: no tenemos cantante, tenemos las canciones, vamos a ver qué pasa con este pibe. A ver, el mismo productor de Donna Summer, los mismos productores de Donna Summer en los últimos tiempos de Donna Summer andaban buscando un jovencito que cantara sus canciones. Fíjate a quién encontraron. Claro, con tres temas la invocaron: Rick Astley. Aquí lo tenemos, dale. Antes, el grupo Malvao había hecho una descripción de lo que sucedía prácticamente en toda América Latina en aquella época, ¿no? A principios de los 80. Fíjate la letra de este tema, conocido por supuesto por todos los que tenemos algunas décadas encima. ¿Cómo describe la situación de hoy? De hoy. Escucha este tema, por ahí lo estás descubriendo, nunca lo escuchaste. Nosotros que ya tenemos algunos años más, lo sabemos ya la letra y nos encanta escucharlo. Pero si sos nuevo o nueva en esto, escúchalo. Exactamente. Escucha cómo describe lo que está pasando hoy en Latinoamérica. Escucha. Maldito viejo, cara arrugada, con ojos de cangrejo y la panza hinchada. Creo que todo sube como le da la gana. Aunque sea de iguana, claro. Está el café, la leche, las carotas y el papel toalé. Solo las cuñas de la TV. Por ahora no comer. Si como miel. Subieron los carretos, subieron los cigarros, subieron los pasajes de autobús y de carro. El cinturón yo me lo amarro. Y no he caído porque me agarro. Ya casi no me baño porque el agua es puro barro. Subí de peso con tantos barros. No pueden enfrentarme, soy agua en el tarro. Y a mí no lo saben ni dónde queda el barrio. Pásame el carro, pásame el carro. Bueno, esto que describe, ¿no? Lo que está pasando. A ver, ahora va a venir, aumentan los salarios, pero sube la comida, subieron la tarifa en la barbería, y sin la ropa, mandó para la titorería, me quedo sin almuerzo por lo menos 7 días. Tampoco pido nada en la pulpería, porque... Ahora, escúchalo, eso es un desastre. Está tremendo. Escucha, la que viene ahora. La comida, subieron la tarifa en la barbería. Y si la ropa mando para la tintorería, me quedo sin almuerzo por lo menos 7 días. No puedo con los precios de la zapatería y la fulana. Escucha. Quisiera consolarme con uno de mis cuentos. Porque todos han subido hasta el firmamento. Quita el aliento. Por el momento. Y me muero igual. Bueno, ahí está, la cotorra de Malvao, que la hizo en los 80 y hoy está más vigente que nunca. Y cerramos. No fue muy difundido este tema en los 80. El tema, pero el grupo sí. La Bush en la 106 con Unexpected Lover. Esto es música disco de aquella época, dale. Subí bien la radio, porque tiene unos graves y un bajo tremendo. Esto vas a bailar aunque no quieras. Subí bien la radio, ponela bien fuerte. Seguro que muchos no lo conocen este tema, pero te hace bailar. La Bush con Unexpected Lovers. Buen viernes, quiero Galway, dice Nancy de Saladillo. También está Leticia compartiendo con nosotros esta mañana, Leticia de Saladillo. Carlos, llegué allí, hoy no lavo. Bueno, a bailar. No

Todo lo que estás buscando para revestir, remodelar o construir tu casa está en Mosaicos Vileo. Adoquines pórfido, corte prensa, toda la variedad en lajas, San Luis, Riojana, Mendoza, Travertino, Popelín, Canto Rodado, Pirca, Piedra Bola y Platillo, baldosones rústicos, símil adoquín, lajas circulares, pisos atérmicos para piletas de natación, pastinas para juntas, cortes de cerámicos y porcelanatos. Mosaicos Vileo, más de un siglo vendiendo calidad. Roca 2755, teléfono 454-168. Esta es la 106, siempre una canción. Y un poquito de los Gibson Brothers, a ver cómo te va con esta. No lo vas a escuchar en otro lado, ¿eh? Esto es para bailar haciendo como si estuvieras revolviendo una olla grande. Así, con las dos manos. Eso. A bailar, dale. Le vamos a ganar este viernes gris. Con toda la música y con vos, claro. Juntos aquí en la mañana de la 106. Cualquier momento empiezo a cerrar los viernes con esta música, ¿eh? Siempre me gustó. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás bailando? ¿Nos escribís? Fotos, selfies, lo que quieras. 23-45-65-14-79. WhatsApp, baby. Viernes único. Imperdible. ¿Qué pasó? No podían estar ausentes, claro. Los Rollins, estamos con la época, con el ritmo, con el tono, con el humor. Todo para que aparezcan estos muchachos, señores abuelos. ¿O no? La naturaleza ha sido generosa, ¿no? Mirá que los han castigado a estos muchachos. Tremendo. We'll be right back. estar mía. Bueno, a ver, hola Carlos, esa música, disco, por fin, soy Clau. A ver, ahora que las nombraste las Messi, se agrandaron como galleta en el agua, dicen por aquí. Carlos, pasó un tema de Abel Pinto, dice Julio de Saladín, dice, sí, el lunes, hoy no. Si pasó Abel Pinto, ahora nos suicidamos todos. Música, seguí, Carlos, hoy no lavo, linda música, re buena como siempre. La verdad que podéis hacer como decís vos, música única los viernes, te felicito. Y lo hacemos todos los viernes a esto. Abel Pinto, sí, te pongo algún tema de ese spa también, si querés. Ay, Dios.